Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos por traer otro proyecto musical que ya habíamos seguido también y también suena interesante. Entonces, qué bueno que aceptaste la entrevista, me gustaría que te presentaras y cuál es tu proyecto y todo ese rollo. Pues muchas gracias Música Híbrida por invitarme, soy Cintia Distorsión, emocionada, contenta de estar pues en un programa más de ustedes, una nueva propuesta, siempre es bueno como refrescarse los oídos de cosas nuevas y bueno, pues traigo de todo, realmente no me quise enfocar en un género, me gusta mucho el country, son canciones que vienen en el disco que tienes aquí, en tus manos, que se llama Contracaída, pero me gusta mucho el rock and roll, entonces le meto mucho hard rock y mucho southern rock, o sea, me gusta el rock and roll de todas las vertientes, ¿no? Y ahora últimamente pues hemos estado haciendo como blues y se nos pegan ese tipo de cosas, ¿por qué no, no? Es un disco refrescante. Pues ya hablaremos un poquito más profundamente acerca de esta producción. Y Cintia, ¿qué onda? ¿Con qué rola nos vas a enviar para que la gente empiece a escuchar tu propio proyecto? Pues les voy a presentar el último sencillo que estamos ahorita manejando. Se llama Contracaída, va a salir video y todo el asunto, ya lo podrán ver por ahí en las redes sociales. Y súper bien, súper contenta. Pues bueno, les dejamos con esta rola que se llama Contracaída. Recuerden, estamos en Música Híbrida y estamos con Cintia Distorsión. ¡Au! Gira y aquí me encuentro, pescando. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Cintia Distorsión. ¿Y qué onda, Cintia? ¿Cómo empieza el proyecto y cómo es que empiezas a generar este proyecto más como solista? Sí, bueno, pues por ahí alguna banda sabe, alguna otra no. He venido de proyectos, bandas como tal, más que nada de chicas, siempre ha sido como, ese ha sido el género, ¿no? Este rock and roll de chicas. Y ya tenía como 10 años tocando con bandas y pues realmente llega un punto en el que la misma música te pide que tú te tomes cargo de todo, ¿no? Y yo ya estaba en un punto en el que ya no me sentía cómoda, en el que las cosas se daban para que yo hiciera este proyecto, y realmente cayó muy bien, cayó muy adecuado para mi situación, tanto todo, ¿no? En este mundo piensa que los músicos somos como que no sentimos ni nada, que nada más estamos en la fiesta y todo, pero realmente cayó en un punto de que tenía estabilidad económica, mi familia tranquilo, todo, o sea, cayó de lujo, ¿no? Realmente no esperaba otra cosa y bueno, pues obviamente encontrar a la gente correcta, ¿no? No podía yo meter a cualquier persona a tocar rolas que son mías, que son de años, que no podía sacar con ninguna otra banda, ¿no? Porque pues era como muy personal, ¿no? Entonces fueron cayendo los músicos. ¿Y por qué la onda de solamente agrupaciones de mujeres? ¿Hay un sentimiento femenino, feminista? ¿Cómo integrarlo? ¿Cómo definirlo? Yo te puedo decir que hace unos años yo pensaba eso, ¿no? Sí, como, wow, tenemos una bandera, ¿no? Pero ahora que caigo en tantos problemas reales, ¿no? De enfrentarte a, realmente no era como el somos un género. Siempre nos abrió las puertas y mucha gente piensa, ay, les iba mal porque eran mujeres. Al contrario, para nada. O sea, nos iba súper bien. Realmente no fue feo entrar a la escena del rock and roll, ¿no? Fue como súper, súper liviano. Yo lo siento así. A mí me pasó así en mi experiencia. Todos los eventos sí nos veían con un poco de morbo, ¿no? Saber si tocabas o no, pero ya al final lo disfrutabas tanto y sí sabías que tú sabías hacer las cosas, que no necesitabas la aprobación de absolutamente nadie, ¿no? Ahora ya siento yo que eso es como más un estigma que nada personal, no ni siquiera porque te vean los demás. Yo creo que depende de cómo tú llegues, te van a tratar. Entonces yo ya no llego como que soy la mujer que va a abrir parte en el rock and roll, para nada, ¿no? Yo soy, vengo de muchas mujeres atrás que lo han hecho y que lo han intentado y que han estado picando piedra antes que yo lo hiciera. Entonces es como mantener mi trabajo, lo que yo he hecho, en un cuadro muy cerrado si quieres, pero no porque me represente una bandera femenina o porque me represente una bandera masculina. Cerrarte a mi música es género, creo que ya desde ahí las puertas se te están cerrando. Entonces, oye, ¿y qué ha pasado precisamente con estas chicas con las que has trabajado? ¿Qué ha pasado con el trabajo de estas chicas? ¿Por qué no ha sobresalido de alguna forma? De alguna forma sí sobresale porque son, o sea, por algo trabajé con ellas, ¿no? Son gente trabajadora y son súper talentosas, eso es lo más importante, ¿no? Que siempre trabajan con gente muy talentosa. Entonces, obviamente ha sobresalido, pero pues de otra forma, ¿no? En otros medios. Yo ya estoy como en un punto en el que, ahora sí que la feria que me invites, yo toco, ¿no? No me quiero cerrar a estar solamente en los mismos bares, en los mismos festivales, en los mismos, o sea, yo voy a donde me inviten y eso creo que ha sido como parte importante para que el proyecto salga, ¿no? A flote, porque si te quedas en un mismo círculo con la misma gente siempre, pues es bueno, ¿no? Son tus amigos, pero realmente no creces para ningún otro lado. Y les mando un saludo a todas las chicas con las que he estado. ¿Cómo te inicias en la música, Cintia Distorsión? ¿Cuándo te inicias y por qué la música? ¿Y por qué no te dedicaste a otra disciplina? Hago de todo, realmente. Me gusta mucho la radio también. Estuve haciendo locución un par de años. Pero bueno, pues yo creo que empieza como desde bien chiquita. De casualidad me regalaron una guitarra acústica y yo dije, bueno, sí, ¿por qué no? ¿Cómo se toca o por qué? Y ahí fue como curiosidad propia y como, sí, un sabor interno que traes de la música que no se puede explicar con absolutamente nada más que con cuando estás tocando, ¿no? Y empecé chiquita, como desde los 12 años a tocar la guitarra. Después se fue como influyendo por los amigos, ¿no? Por las amistades que estaba empezando a tener y fue que me incliné como más al género del rock, ¿no? Pero pues seguramente si hubiera tenido amigos cubanos hubiera sido salsera, ¿no? O sea, realmente, no es cierto, realmente el rock sí es lo mío, pero siempre era como ir, ¿no? Hacia donde la música me llamara. Empecé en un coro de la iglesia, tomando clases con amigos de amigos. O sea, inclusive tomé clases con un señor que era de un trío, o sea, folclórico el asunto, ¿no? Realmente no me cerré cuando estaba chica a hacer nada, ¿no? Porque era tan... podía absorber tantas cosas que lo disfruté, ¿no? Ya más adelante entré a la Martel a estudiar ingeniería en audio. Realmente fue bueno porque soy aparte de músico, soy ingeniero, entonces eso me ha ayudado muchísimo para todos los eventos. Creo que fue algo que decidí por la misma música, ¿no? Así de, yo sé cómo sueno, yo sé cómo quiero sonar, me choca que toda la gente le meta mano a mi amplificador, entonces así soy. Y después la radio, ¿no? Entonces fueron como pasos, pasitos, pasitos, pero al final todo engloba la música, ¿no? Mucho estudio, mucho trabajo, sí. O sea, porque mucha gente puede pensar que, ay, no, es fácil, tienes a lo mejor a veces los recursos y a veces no, pero vas. O sea, realmente sí es difícil y de constancia que tú estés haciéndolo, ¿no? Si no, nadie más lo va a hacer por ti. Pues, Cintia, ¿qué te parece si vamos con otro track? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría pasar? Pues me gusta mucho la de Muñeca de Cabaret. Esta canción la grabé junto con Lalo Tex, de los Tex-Tex. Fueron mis padrinos de disco. Entonces, es mi favorita de todo porque echamos un súper desmadre y nos la pasamos súper bien. Así que ojalá la disfruten. Pues vamos con esto. Recuerden, estamos en Música Híbrida con Cintia Distorsión. De Tijuana, Mexicali, la busqué de bar en bar. En Rosarito se encontraba, era la estrella del lugar. Al bajar del escenario, caminó directo a mí, con su cabello alborotado. Se acercó y me dijo así: ven, acércate a mí, oh baby. Necesito estar contigo, nene. Dame un beso, tengo frío, baby. Esta noche haré tus sueños realidad. All right, baby. Vete de aquí, ya no quiero nada. Hoy te busqué para decírtelo en la cara. Besos y el alma es lo que me arrancaste. Y aunque tú quieras regresar conmigo, ya me has perdido. No puedo ser ni tu amigo. Ven, acércate a mí, oh baby. Necesito estar contigo, nen. Dame un beso, tengo frío, oh baby. Esta noche haré tus sueños realidad. Al vacío, yo sé bien que aún te sigo amando. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Cintia Distorsión, porque en un momento va a tocar, entonces estamos aquí aprovechando que nos está dando un chancecito. Hablabas de la religión, Cintia, ¿qué pasó ahí? ¿Sigues en ese rollo o qué cambia en este sentido? No, realmente fue pues mero circunstancial, ¿no? Porque mi familia pues es creyente y o sea, cuando era chica pues me llevaban ahora sí que a los lados donde iba mi familia, ¿no? Realmente fue como muy circunstancial. No me definió tanto, o sea, me definió y agradezco haber estado en ese momento, en ese lugar, porque obviamente llegaron como influencias y conocer gente que cantaba y, o sea, realmente no reniego de, es algo muy importante, no reniego de, pero pues realmente no me define, no es algo que siga presente, afortunado, desafortunadamente, tengo muchísimas cosas que hacer y estoy pensando en mí misma y en, te puedo decir, como irme en un modo más locochón, mi templo personal, mi crecimiento personal, alimentarme a mí misma. Y sí, obviamente sí creo, tengo creencias, pero realmente son basadas en hechos más tangibles. Y en este sentido de la mujer, porque también dentro de la cultura que se ha dado, tanto feminista como en la cuestión de género, se habla de la autonomía. ¿Cómo se maneja la autonomía de Cintia Distorsión? ¿Cuál es la autonomía de Cintia Distorsión en ese sentido? Es hasta donde tú llegas, ¿no? O sea, realmente a mí no me gusta pisar, no me gusta hacer a un lado, me gusta incluir y que vengan, ¿no? O sea, es como, igual va a ser como mucha frase de Jesucristo, que los niños vengan a mí, pero sí, es la verdad, así siempre he sido. O sea, hasta donde llegan tus límites, ahí yo llego, ¿no? Me gusta crear y me gusta proponer y invitar bandas nuevas, por ejemplo, hoy, ¿no? Sí, son bandas con las que nunca había tocado, ¿no? Entonces, eso es algo bueno, ¿no? Estar incluyendo y aprovecharte de todo, ¿no? De los medios, de gracias a ustedes, ¿no? Que alguien más va a escuchar mis tracks y mi voz y, o sea, realmente es ir aprovechando los medios que me den su espacio hasta donde me lo den, ¿no? O sea, creo que esa ha sido mi filosofía siempre, no tanto como la mujer, sino simplemente como el ser humano y como el músico que quiere hacer muchas cosas, que más que muchas cosas, yo la verdad quisiera estar viajando todo el tiempo y tocando todos los días en un país diferente. Oye, y también veo que pues estás ahí con un trío de musicazos. ¿Cómo te contactaste con ellos? Porque veo que ellos también ya traen todo un currículum bastante amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que empezaste a armar esta banda para precisamente que tocaran en este disco que tenemos en la mano? Sí, bueno, todo fue como muy metódico, ¿sabes? O sea, no fue como vamos a hacerlo al chilazo. Sí nos tardamos unos 3 meses en juntar la banda, pero súper bien. El baterista, que se llama Julián, es mi amigo desde hace 10 años y desde hace 10 años he tocado con él, entonces realmente no me sentía cómoda con ningún otro baterista más que con él, ¿no? Y ha tocado él en mil y un festivales y siempre ha estado como backup de muchas bandas y yo lo admiro muchísimo, es un gran y talentoso baterista y yo estoy como, no había nadie más a quien pudiera escoger, ¿no? Imagínate, ya 10 años de amistad y en la música, que dure eso, es fuerte, ¿no? Luego con Tony, empecé a escribir, a componer, él es el guitarrista, y empezamos a hacer una mancuerna tan rápida, tan increíble, de que ya teníamos años de conocernos, era mi fotógrafo él, de hecho, con las otras bandas. Entonces, se dio súper bien, natural, ¿no? Realmente fue como una composición natural en cuanto a riffs y en cuanto a melodías, y iba muy bien con mi voz y no puedo pedir, la verdad, otra cosa. Y al final llegó Jan, que bueno, como comentas, ahorita está en una gira muy fuerte con Señor Bikini, sí. Y de hecho hoy no va a poder venir, pero pues nada, lo adoro, lo quiero, es así, maestro, ¿no? Para mí, estuvimos en muchos eventos con las otras bandas juntos, yo compartiendo escenario con él, junto con Señor Bikini, yo estaba con las Black Violets, o sea, realmente íbamos, ¿no? En el mismo camino, en los mismos eventos, y siempre era como esta química de energía chingona, ¿no? O sea, yo no sé de dónde salía, pero nos veíamos y siempre era como con una gran sonrisa. En cuanto ya empecé, que tenía mi primer sencillo, le dije, oye, Por casualidad él también me pasó como música de Pandilleros, que es su segundo proyecto, y le dije, oye, como que va un poco de la mano, me hace falta bajista, pues hay que platicarlo. Me invitó a su casa, me invitó unas cervezas, y todo terminó en que iba a ser el bajista de Cintia Distorsión, ¿no? A pesar de toda la gira que tiene con Señor Bikini. Wow. y que ahorita, gracias a lo del Vive Latino, que les fue súper bien, pues anda con muchísimo trabajo, y eso me da mucha alegría, ¿no? Entonces, pero sigue, ¿no? O sea, él sigue en el proyecto, y eso es para mí súper chingón, ¿no? Lo adoro, y es un trío de musicazos, la verdad. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál te gustaría pasar, Cintia? Pues una muy bonita que realmente nos tardamos un tiempecito en componerla, pero pues fue muy chida solo para mí. Es la número 3 del disco Contracaída. Es como habla del amor más puro que puedas tener, ¿no? Sin interés de nada. Puro amor y ya. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Cintia Distorsión y regresamos en un momento. Destino siempre. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Cintia Distorsión. Y Cintia Distorsión, yo veo que mucha de tu imagen es muy, muy sexy. ¿Qué onda con eso? ¿No te da miedo de repente que solamente se te podría ver como un objeto sexual? Pues me da risa un poco. Realmente, ¿qué te puedo decir? Nunca he enseñado más de lo que... No, o sea, realmente si ves, si entras a la página, si entras a mi Facebook, es como muy insinuante y muy... Pero pues siempre he estado con ropa, realmente nunca me he encuerado. Entonces eso me limita un poco, porque sí, como dices, yo no quiero que me vean por mi cuerpo o por alguna otra cuestión sexual. Realmente lo que quiero es yo que escuchen mi música, pero obviamente... Tengo que aprovechar lo que tengo y para llamar la atención de alguna forma, y eso ha funcionado súper bien. O sea, voltean y me ven, y entonces ya después es, ¿qué onda contigo? Y yo toco, no soy modelo ni nada, yo toco, ¿no? Entonces de alguna forma tienes que llegar a la gente, ¿no? Y la verdad es que yo siempre me ha gustado ser femenina, siempre, o sea, no es de que represente una bandera de absolutamente nada, te digo, yo represento mi bandera y yo soy así desde igual... con las otras bandas, siempre era como que la que andaba toda sexy, pero me siento bien, me siento cómoda y realmente no saben lo difícil que es rockear en tacones, pero vale la pena, ya unos años practicando y ya no me he caído. Oye, y cuéntanos esta experiencia que tuviste con Lalo Tex, el muñecote de ahí de Texcoco. ¿Cómo te conectas con él y cómo es que lo empiezas a invitar precisamente a participar en una de las rolas de este disco? A ver, cuéntanos. Pues los conocí en un programa de Hidalgo, me acuerdo, fuimos a grabar un programa de la tele local de Hidalgo y ellos se acercaron a nosotras, intercambiamos teléfonos, intercambiamos playera, sticker, como si fuéramos de equipos de fútbol, intercambiamos ahí todo el asunto y súper bien. O sea, el vato después coincidimos en un evento en el Zócalo, yo canté con Riesgo de Contagio, estuve cantando con ellos un par de años y se acordó de mí, se acordó como del proyecto que tenía con las Black y le dije, oye, voy a sacar algo, ¿no? Siempre me han gustado los sombreros y creo que tú y yo tenemos algo en común, compa. Y el Lalo es tan alivianado y es tan chingón y es tan, tan buena vibra que así en el día que le dije, güey, vamos a hacer algo, él y Chucho, los dos estuvieron ahí en el ensayo el día que yo les dije a la hora. O sea, realmente sí fue como mucho de hermandad y me fueron conociendo, ¿no? En ese lapso de ensayos, grabación, o sea, fueron conociéndome cómo eran y pues cómo era yo y vieron que no era mero interés más que aprender, ¿no? Y sí, dicho y hecho, en una hora que grabamos la canción me enseñaron sus 25 años que traen de rock and roll y la verdad es que yo les agradezco tanto, ¿no? Estoy muy, muy feliz, muy feliz. ¿Y qué se aprende con ellos? O sea, sí, efectivamente, ellos son ya parte de esta historia y parte de la base del rock en México. ¿Qué se aprende o qué aprendió Cintia Distorsión con estos rockerazos, con estas gentes de México ya? Yo aprendí tres cosas. La primera, ser puntual, y eso es para todos, o sea, hacer puntual a lo que tienes que hacer, ¿no? La segunda... Pues yo creo que fue hacer sencilla, ¿no? Seas quien seas, los años que tengas, hayas hecho lo que hayas hecho, no hay como más gran orgullo que ver a tus amigos tocando en un gran escenario y con luces y gente, cientos de personas cantando sus canciones y que de repente bajen y estés con ellos en tu casa, Y sigan contigo, ¿no? O sea, realmente para mí esa sencillez que ellos transmiten con todos estos años que han tenido no se compara, ¿no? O sea, el estar con la gente no se compara. Y el número tres, yo creo que es a echar mucho desmadre. A tomarlo todo con mucha risa y obviamente esta forma de que en la que se expresa Lalo en el escenario al público, la tomo... Muy, muy, muy mía, ¿no? Me gusta cómo se expresa él y y ya cuarta nada más. Ya aprendí muchas cosas. Me gusta mucho esa canción que le canta a los rockeros que tocan covers, los asesinos del rock and roll. Eso siempre me mantiene el ánimo en alto, así de no, jamás voy a ser una banda de covers. Y ya, nada más. Y sí, efectivamente, lamentablemente hay muchos, y bueno, digo, hay muchas bandas que empiezan con covers, pero se quedan ahí, ¿no? ¿Tienes miedo a la fama? ¿Qué te atrae de la fama? ¿Qué te gustaría de la fama? ¿Qué no te gustaría ver de la fama? Ay, no me gustan las malas vibras, no me gusta que te tiren mala onda, yo no sé manejarlo eso, o sea, los malos comentarios, obviamente, ya después de tanto tiempo hay, ¿no? Y hay gente que quiere lastimar, que te dice cosas, o sea, eso yo no lo sé manejar, realmente es algo que no me interesa saber, que ojalá si lo tuviera, si hubiera una fama más, es algo que quisiera evitar ante todo costo, porque yo soy muy tranquila, soy muy feliz, todo el tiempo me encanta estar contenta y haciendo cosas, ¿no? No estar deteniendo absolutamente nada. Entonces te llegan comentarios así de, ay, es que cantas así, o sea, todos cantamos como sea, ¿no? Realmente yo no sé manejarlo, soy muy, muy perra, no sé cómo decirlo, y me aviento, ¿no? Y no me dejo, ¿no? Y es ahí donde me tienen que detener, porque Cintia, no, la imagen pública, guau, guau, guau. Algo así. Y lo bueno, sí, claro, quiero, pero pues por estar viajando, y realmente que no me cueste, ¿no? Ahorita tengo que trabajar y tengo que estar haciendo esto, ¿no? Entonces, si no me costara el estar haciendo esto, yo sería feliz, eso es lo único que quiero. ¿Es difícil lidiar entre el trabajo y esta etapa que tú quieres desarrollar? No, ya tengo 6 años trabajando en la empresa en la que estoy y lo entienden completamente y fue como una de mis condiciones. Así me quedo con ustedes, pero tienen que aceptar que yo soy la hija del rock and roll y lo siento, ¿no? Y no, súper bien, la verdad es que puedo salir a mis asuntos y termino mi trabajo y listo, ¿no? Por eso estamos aquí hoy. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Qué otra rola te gustaría poner? Pues me gusta mucho la canción de Unstoppable, es imparable, en español, es un Spanglish, está en español y en inglés. Y habla de todo esto, ¿no? Como de todo lo que me ha pasado y lo bueno y lo malo, pero imparable, ¿no? De ahí seguimos, al pie del cañón. Pues vamos con esto. Recuerden, estamos con Música Híbrida, con Cintia Distorsión, y regresamos en un rato. I'm so bad. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Cintia Distorsión. Pues ya ven aquí en el ánimo que tiene ella, pues contagia. Y ya para terminar, lamentablemente ya es el último bloque. Cintia, ¿cuándo empiezas a producir este? ¿Qué tanto trabajo costó? Ya sabes, todos estos menesteres de ser una banda independiente. Sí. ¿Qué onda con este rollo? Bueno, empezamos a componer desde el 2012. Hicimos nada más un primer sencillo, video y promoción del Tren. Eso fue con lo que me mantuve en el 2012. Y a partir del 2013, a marzo más o menos, empezamos a grabar todo el disco. Nos tardamos alrededor de unos 3 meses en grabar, maquilar, mezcla todo el asunto, como 3 meses y medio mes más en lo que salió la maquila. Pues contenta, realmente, obviamente ya lo escucho y me encanta y todo, pero también pienso, ¿no? Ay, hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello, y de todas las ganas que me daban de hacer mil y un cosas. Pero bien, o sea, lo he disfrutado y me encanta dar mi música, me encanta como que todo el mundo la escuche, ¿no? Sí está a la venta en iTunes, en Spotify, en varios lados, pero realmente si tengo la oportunidad de encontrarte en la calle y te gusta Cintia Distorsión, te regalo el disco, ¿no? Necesito que la gente lo sepa y necesito que la gente me escuche. Entonces, fue un trabajo así súper, súper pesado que cuando lo terminamos, obviamente era así de, güey, a ver, ¿cuánto lo vamos a vender? Porque, o sea, así, ¿no? De que estás tan cansado mentalmente que, bueno, ¿cuánto lo vamos a vender? Pero ya después pasa como toda esa euforia de que sale y todo, que dices, güey, vamos a regalarlo, ¿por qué no? O sea, que toda la gente tenga el disco de Cintia Distorsión, y eso es lo que hoy quiero, ¿no? Que hoy todos en esta fiesta se lleven mi disco, ya, punto. Oye, sí, y en ese sentido, ¿qué tanto se beneficia? Hay muchos que dicen que no debería de regalar el músico su trabajo, porque efectivamente es tiempo, es dinero, es inversión. Pero veo que tú, como otras bandas, dicen, no, o sea, lo quiero entregar. ¿Qué tanto se gana en eso? ¿Y cuáles también serían los riesgos de este tipo de acciones? Pues yo no le veo ningún riesgo. Realmente, pues, soy profesional y hago todas las cosas profesionales, ¿no? Registro mi marca, registro mi música, registro... Todo está al 100, ¿no? A 1000. Todo está excelente, entonces eso pues para mí no me causa ningún riesgo, al contrario, ¿no? ¿Qué es lo que estoy ganando? Gano amigos, gano gente, gano que escuchen mi música, gano que vengan a la siguiente tocada, realmente eso es lo que he estado ganando, ¿no? Amigos, música, de todo, ¿no? O sea, realmente es ganar, ganar, ganar y perder pues nada más lo que se invirtió en ese momento que ahorita ya pasó. ¿Y quién produce ¿Tú lo produces, lo produjiste todo o qué onda? No, fue entre... Bueno, realmente la producción fue entre Adán Chiquitico, que es el que nos grabó el disco. Él ahorita anda de gira, siempre anda de gira con Austin TV. es su ingeniero de audio. Con Tony, el guitarrista, y yo, ¿no? Obviamente entre todos tuvimos ideas, pero pues realmente los que estuvimos al final en la mezcla, en los detallitos, en los coritos, pues fuimos nosotros tres. Y pues contenta, ¿no? De compartir eso, ¿no? Porque no me puedo cerrar a, es mío y yo hago todo y yo hago la letra, yo hago la música. O sea, no me puedo cerrar todo lo que venga de colaboración siempre es suma, ¿no? Y ya hay veces que si le metemos demasiado, ¿cómo se dice? Crema a los... No, ya, yo ya lo sé para decir, no, ya, esto ya es mucho, ¿no? tampoco soy tan exótica. Sí, soy un poco sencillita. Y eso lo van a poder escuchar en la rola que te platico del Tren. Ese es mi vals. ¿Y dónde te puede conseguir la gente? ¿Dónde puede conectar la gente? ¿Dónde te puede seguir? Hay una página que se llama www.cintiadistorsion.com. Ahí pueden encontrar todo. Está el Facebook, está el Twitter, está... Realmente hay de todo. Tengo un canal de YouTube donde subo mis videos. Eso es algo que me gusta mucho, hacer videos. Y lo he estado practicando religiosamente con cada sencillo que saco. Ya llevamos 4, 5. Entonces, súper bien. Es como mi día a día, ¿no? Estar pensando en cuál va a ser el siguiente sencillo, cuál va a ser el siguiente video. Y bien, súper bien. Contenta. Y pues ojalá que les guste el disco, que lo escuchen y que me contacten y que me manden un mensaje en el Facebook. Yo me tardo en contestar como 5 minutos. Siempre traigo mi celular conmigo. ¿Ya tienes pensado en sacar otro material? ¿Ya estás en proceso o qué rollo? ¿Todavía hay que esperar más? No, ya, tenemos muchas canciones pendientes ahí que necesitan grabarse y que no se han grabado por lo mismo del tiempo, de que no es fácil estar tocando y estar promoviendo y estar ensayando y estar componiendo. O sea, realmente paso por paso. Ahorita nos vamos a parar un poquito. Van a ser como estos mis últimos eventos en septiembre, y a partir de octubre empezar a otra vez, ¿no? Maquilas y empezar a hacer rolitas y empezar a grabar para que ojalá que el próximo año arranque con otro disco. Entonces ya, pues gracias, Cintia, la verdad, gracias por habernos aceptado esta entrevista, de estar aquí un poquito en tu acción, en donde te gusta tocar, en el territorio. Pues ya que te despidas de la gente y que nos digas con qué rola te vas a despedir. Pues muchísimas gracias, Música Híbrida. Sigan al pendiente de todos los eventos de Cintia Distorsión. Por favor, estén ahí al pendiente de las redes. El Tren fue mi primer sencillo, el primer video, y con lo que la gente conoció un poquito de lo que traíamos. Y pues ojalá les guste, es de mis canciones favoritas. Cintia, pues muchas gracias. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Recuerden, ahí también estamos en Facebook. Búsquenos en Twitter y nos vemos para la siguiente emisión. quizá te duela, lo siento, es la verdad. Ay, ay. Música híbrida.